usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora que los lleva a escuchar los latidos de la patria grande. Hoy es lunes 19 de septiembre del año 2016. Saludamos a Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Vanessa Gutiérrez los va a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana, esperando a nuestra compañera Jessica Dos Santos, que debe estar ya por venir de nuevo a Caracas luego de esa extraordinaria cumbre de los no alineados y de la magnífica cobertura que hizo Jessica y el compañero Alejandro Pérez de esta cumbre. Así trabajan los periodistas cuando se apasionan por lo que hacen. Así que le enviamos un saludo a ella y a nuestro compañero Alejandro Pérez, porque hicieron una cobertura impecable. Nos trajeron minuto a minuto los detalles y las noticias más importantes de esa cumbre. Estuvieron en las ruedas de prensa, hicieron las fotos, también videos. Y el fin de semana estuvimos muchos aquí en la radio, sábado y domingo, trabajando para que usted conociera las cosas más importantes de esa cumbre del NOAL, ¿no? Primera vez que Venezuela asume la presidencia pro tempore de este organismo y primera vez que se hace también en nuestro país esta cumbre. Así que la calidad, el despliegue también de los compañeros de prensa fue necesario para que todos tuviéramos la información. Ese fin de semana, en distintas entrevistas, antes de que comenzara la cumbre presidencial, muchos analistas internacionales, particularmente de Europa, nos decían que la cumbre no estaba siendo noticia o portada en los medios, particularmente de España, ¿no? Cuando Venezuela está en el ojo del mundo, porque asumía la presidencia pro tempore del NOAL, los medios decidieron callarse nuevamente, ¿no? Quisieron silenciar esta cumbre. Sin embargo, bueno, se hizo todo un despliegue importante desde Venezuela y desde otros países aliados que decidieron transmitir, igual que la Radio del Sur, completica esa cumbre de los no alineados y particularmente la reunión de los presidentes, jefes y jefas de gobierno que estuvieron acá con las delegaciones, también con los países observadores y otras manifestaciones también que hubo en paralelo, como las del Partido Socialista Unido de Venezuela, su juventud, que estuvo allí en las calles de Margarita celebrando sus 8 años. Nosotros sí creemos, ¿no?, que esta cumbre ha tenido el alcance necesario. Ha sido un reconocimiento a Venezuela y ha sido un reconocimiento también a Irán por haber llevado durante estos 4 años el NOAL, y ahora Venezuela enfrentar también esos retos, ¿no? 3 años para cumplir con ese documento de Margarita, esa declaración final de Margarita, que tiene muchos aspectos. Ya los vamos a ir desarrollando uno a uno, intentaremos hacerlos todos porque son varios, pero uno de esos tiene que ver con la comunicación. El sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro hablaba, hacía mención a esa necesidad de fortalecer el esquema comunicacional de los países del sur, e integrarnos cada día más con proyectos, ¿verdad?, comunicacionales que permitan deslastrar esas mentiras o desmontar todas esas mentiras que se han impuesto desde Estados Unidos y sus aliados contra el progreso de nuestros países, que en su momento se autocalificaron, ¿no?, los países del NOAL como tercermundistas, pero no era porque estaban sin posibilidad de desarrollo, sino porque, bueno, eran casi que la tercera opción, ¿no?, a esos mecanismos que se estaban viviendo dentro de la Guerra Fría. Y luego ese término tercer mundo fue usado por el propio Estados Unidos para hablar de los países que no iban a desarrollarse nunca. Y es mentira, somos los países más ricos, los del sur, sobre los cuales Estados Unidos ha colocado siempre su mira, ¿no? Y sobre nuestros recursos, sobre nuestras potencialidades, han durante muchos años tenido ellos el control. Ahora nos toca a nosotros como pueblo, como países aliados, más allá de algunas diferencias políticas que puedan existir, construir y mantener esa paz necesaria en el mundo, que ha sido difícil conquistar. La paz no se ha logrado, ¿no? Lo decían todos los asistentes a esta cumbre del NOAL, es un reto pendiente establecer la paz mundial, que no se construye solamente con declaraciones, sino también con acciones. A partir de esta semana, tengo entendido que mañana, pero vamos a esperar que se oficialice, a partir de esta semana va a comenzar también esa Asamblea General de Naciones Unidas, y ha habido dentro del NOAL una necesidad profunda de que esa Asamblea de Naciones Unidas o Naciones Unidas tome en cuenta todas las propuestas que este movimiento de los no alineados está convocando, y particularmente las transformaciones a lo interno del Consejo de Seguridad. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Luego del NOAL, Asamblea de Naciones Unidas, Ban Ki-moon envió un mensaje a los no alineados saludando a Venezuela, reconociendo a Venezuela como país que ejerce esa presidencia pro tempore por los próximos 3 años, y también reconociendo a Irán. Yo creo que Irán y Venezuela han salido muy fortalecidos en estos tiempos, producto también de el esfuerzo que ambos países han hecho. Recuerden que Irán estuvo bloqueado durante décadas, fue bloqueado por su capacidad también de desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos. Y aunque se esté o no de acuerdo con el uso de lo nuclear, bueno, Irán no ha usado armas nucleares para defenderse jamás de ninguna agresión, como sí lo hizo Estados Unidos en su momento cuando lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. 2 bombas, ¿no? No lanzó una, lanzó 2 bombas. Y esas consecuencias todavía las vive el pueblo de Hiroshima y Nagasaki, que no han podido elevar su calidad de vida producto de todo el daño ecológico, ambiental, económico, social que generó el lanzamiento de esas bombas atómicas. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendiente de el trabajo que Venezuela va a desempeñar de aquí en más por los no alineados, y también la presencia de nuestro país y de todos los países del NOAL en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Recuerde que somos el 55% de la población, está agrupada en el NOAL, y somos 120 países. Muchos otros países están solicitando su adhesión seguramente en los próximos años a este mecanismo. 8:13, aprovechamos y saludamos a los compañeros de FENCAI en México que nos retransmiten, a los panas también de Ecuador por dentro en Quito, y a nuestros amigos de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y vamos a hacer un repaso precisamente por algunos de los audios que nos regaló el equipo de prensa de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro luego de la conclusión de la cumbre de países no alineados, donde esas 120 delegaciones del mundo estuvieron estos días reuniéndose en la isla de Margarita. Desde ahí, el presidente en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales destacaba que este evento ha sido una victoria de la diplomacia venezolana. De ahora en adelante nos toca asumir grandes responsabilidades. Hacemos un llamado a todo nuestro país para que juntos asumamos estas responsabilidades. Hay quienes pretendieron sabotear esta cumbre. No pudieron, nosotros dijimos. Quisieron incendiar Venezuela para ver si se suspendía la cumbre. Había un teléfono que sonaba mucho y cuando se contestaba solamente se escuchaba un idioma y unos gritos en inglés. No pudieron sabotearla. Ahora están tratando de empañarla. No podrán empañarla, porque esta cumbre se realizó con la fuerza más poderosa que tiene la humanidad, el amor y el derecho que tenemos a vivir en paz. Y así vamos a seguir en paz viviendo en Venezuela y llevando el brillo de la diplomacia bolivariana al resto del mundo. Esta cumbre, podemos decir, ha sido un éxito total, una victoria de la diplomacia bolivariana y una victoria de toda Venezuela. Victoria total, éxito total. Bueno, también dentro de esta cumbre, ustedes saben, se realizan esas reuniones bilaterales, muchos países encontrándose para poder fortalecer acuerdos económicos, sociales, seguramente también en lo político. El presidente Maduro hablaba del tema petrolero como uno de los ejes también que fueron parte de estas reuniones bilaterales. Decía que, bueno, hay una necesidad de seguir discutiendo los precios del petróleo ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y comentaba que estamos cerca de lograr un acuerdo entre los países productores OPEP y NOPEP, y se aspira a que el mes de septiembre, a final de este mes, se anuncie la estabilización del mercado. Hemos tenido buenas conversaciones con los países productores OPEP presentes. Tuvimos una larga bilateral con el presidente Rouhani, igualmente otros compañeros como el presidente Rafael Correa, y puedo decir hoy aquí que estamos cerca de un acuerdo entre los países productores OPEP y no OPEP, y aspiramos que en este mismo mes de septiembre podamos anunciar un acuerdo. para estabilizar el mercado, mejorar y estabilizar los precios del petróleo y comenzar a transitar una nueva metodología de estabilidad del mercado y los precios petroleros. Estamos bastante cerca. El presidente Rouhani ya hizo una declaración muy importante sobre la voluntad de Irán para contribuir términos necesarios, justos y compartidos a la estabilización del mercado petrolero. Eso es una buena noticia que surge también como producto de esta jornada de trabajo de la cumbre número 17. Bueno, y también el presidente Maduro informó que próximamente va a viajar a Teherán, Irán, con el fin de impulsar importantes acuerdos comerciales. Sobre la presencia del presidente Rouhani, ha sido intenso. El presidente Rouhani, yo creo que ha tenido más de 100 reuniones, un hombre de gran capacidad de trabajo, de gran capacidad de diálogo, que admira la historia de Venezuela. Hemos en la bilateral acordado, bueno, sostener la comisión mixta en Teherán muy pronto voy a visitar Irán para seguir avanzando en las inversiones en la industria farmacéutica que estamos haciendo, para seguir fortaleciendo la industria farmacéutica de Venezuela, para seguir dándole fuerza a los proyectos petroleros, navieros, petroquímicos que bajo juntos estamos desarrollando para revitalizar una línea importantísima de crédito comercial. Ustedes saben que con Irán nosotros en las buenas y en las no buenas hemos estado juntos y hemos ratificado la alianza estratégica entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Agradezco mucho al presidente Rouhani, al gobierno de Irán, todos los esfuerzos que hizo por el éxito de esta cumbre. Y creo que buena parte del éxito total de esta cumbre de Margarita se debe al presidente Rouhani y al gobierno de la República Islámica de Irán. Bueno, y recuerden ustedes que en junio, cerca del 25 de junio, 25 o 26 de junio, Venezuela e Irán reafirmaron lazos de cooperación bilateral mediante la firma de acuerdos entre los representantes de ambos gobiernos. Ahí estuvo, si lo recuerdan, la canciller Delcy Rodríguez, el ministro de Industrias y Minas y Comercio de Irán, también estuvo el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y representantes de la delegación iraní. Así que Irán y Venezuela cada día más cerca como pueblos que afianzan esa diplomacia de paz y también ese respeto por la soberanía de los pueblos para alcanzar este tipo de acuerdos sin injerencia ni sometimiento, como estábamos acostumbrados en la Cuarta República, cuando Estados Unidos venía a Venezuela a saquearnos. Bueno, nadie criticaba eso, ¿no? La gente calladita, ¿no? El alto gobierno, los burgueses, todos se llenaban el bolsillo, el pueblo pasando hambre, los medios de comunicación internacionales aplaudiendo porque Estados Unidos se estaba robando los recursos de Venezuela y de otros países. Todavía lo sigue haciendo, ¿no? En muchas ocasiones con transnacionales, contra otras naciones hermanas, y nosotros debemos defender a esos pueblos de esas agresiones, defendernos todos. También el presidente Maduro condenó el día de ayer el ataque por parte de Estados Unidos al gobierno sirio, criticaba su doble moral en torno a los derechos humanos. Recuerden que hubo una tregua pactada entre la fuerzas sirias, ¿verdad? El gobierno sirio, su ejército, también el ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para permitir también que muchos ciudadanos sirios que son víctimas de esta guerra puedan trasladarse a través de un corredor humanitario a zonas donde han sido recuperados el territorio por parte del Estado, el ejército y el pueblo sirio. Sin embargo, Estados Unidos ha violado esa tregua y además lo ha hecho este ataque contra las tropas del ejército sirio, diciendo, ay, nos equivocamos, que cometimos un error, ay, no sabíamos que ahí estaba el ejército sirio, ¿no? Y al mismo tiempo que ellos atacaban, lo escuchaba ayer de parte de una de las consejeras del presidente Bashar al-Assad, en unas declaraciones que ofreció a los medios de comunicación, ella decía, casualmente, por la misma zona donde ejerció su fuerza el ejército estadounidense, por esa misma zona entró el Daesh. Vamos a escuchar al presidente Maduro. El ataque a Siria el día de ayer, precisamente cuando se instalaba la cumbre de países no alineados, nos enteramos 4 o 5 de la tarde, hora de Venezuela, ataque artero, hemos condenado el ataque, el Pentágono ha sacado un comunicado diciendo que ha sido un error y ese error ha costado 83 vidas. ¿Qué pasaría si un país como Venezuela cometiera un error de eso con cualquier país del mundo? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, mujeres, hombres de honor y de paz que somos todos, ¿verdad? Más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas. ¿Ah? ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros nosotros cometiera un error y saliera con una ametralladora a matar a 82 personas en cualquier país del mundo, ¿qué pasaría? Ah, pero el imperio estadounidense bombardea rompiendo los acuerdos de cese al fuego en Siria y solo saca un comunicado. ¿Y la justicia internacional? ¿Y la moral internacional? Nosotros condenamos con todas nuestras fuerzas este ataque criminal que viola además el cese al fuego y la búsqueda de paz, y respaldamos a la República Árabe Siria, al pueblo sirio y a la Federación Rusa, al presidente Vladimir Putin en todos sus esfuerzos para desde el Consejo de Seguridad y desde todos los espacios condenar este ataque artero, vil, guerrerista y desesperado. Bueno, y no solamente eso, hace pocos minutos se conoció también que Dinamarca admitió su participación en los ataques aéreos en esa ciudad de Deir ez-Zor. Los aviones de Dinamarca participaron en los ataques, esto lo tiene Sputnik News, los ataques aéreos realizados contra las tropas gubernamentales de Siria en el área de la ciudad de Deir ez-Zor, informó el Ministerio de Defensa de Dinamarca. Dos F-16 daneses participaron en este ataque junto con los aviones de otros miembros de la coalición, eso lo comunicó el ente citado por el diario Copenhagen Post. Según el diario, además de dos cazas F-16, en la operación participaron dos aviones de ataque a tierra A-10 que entraron en el espacio aéreo de Siria desde Irak sin autorización de Damasco. El informe destaca que los ataques fueron suspendidos al recibirse la información de Rusia de que las tropas de Damasco habían sido bombardeadas. Los militares también lamentaron que los ataques se hayan realizado contra un blanco equivocado en lugar de dirigirse contra los grupos terroristas. El titular de defensa, Peter Christensen, destacó que apoya plenamente la investigación del incidente. Ahora todo el mundo se equivocó, ¿no? Nadie sabía que ahí estaba una coalición del ejército sirio haciendo lo propio para defender su país. Estados Unidos declaró que la coalición había bombardeado lo que suponía era una posición del Daesh y afirmó que no se trataba de un ataque intencionado contra el ejército sirio, no. Ellos nunca actúan con intención, ¿no? Así que bien pendientes porque esto pique y se extiende. Hace pocas horas también, ustedes saben, hubo unas explosiones en Nueva York y en New Jersey y se atribuía al Daesh parte de esa responsabilidad. Hoy la policía de Estados Unidos, el FBI, ha presentado al presunto responsable de la explosión en Nueva York, casualmente justo en esa misma etapa en que Estados Unidos ataca, ¿no? Para tratar de silenciar, intentaron silenciar que estaban atacando al ejército sirio, con esta situación también particular en Nueva York y en New Jersey, nada es casual, ¿no? Entonces presentan a un señor que se llama Ahmad Khan Rahani, de 28 años, dicen que se está buscando y que supuestamente es el que está vinculado con la explosión en Chelsea. Eso le dijo Peter Donald, responsable de la prensa de la policía de Nueva York. Así que en paralelo ocurrió esta situación, que es lamentable, ¿verdad?, que sean este tipo de atentados. No sabemos si planificados a lo interno de Estados Unidos o si verdaderamente los ejecutó el Daesh, que son un ala creada por Estados Unidos del terrorismo, para de alguna u otra forma dirigir sus miradas hacia Nueva York en medio del ataque que ellos hacían sobre el ejército sirio. Para mí nada es casual, ¿no?, cuando ocurren este tipo de noticias. Le damos otra información porque también el representante del gobierno de Siria ante el grupo de los no alineados hizo un llamado a los países miembros a levantar la voz en favor de Venezuela y su país por los ataques externos a los cuales se encuentran sometidas ambas naciones. Quisiera expresar nuestro apoyo y solidaridad con Venezuela, su pueblo y su gobierno, al abordar la conspiración injerencista liderada por los Estados Unidos y sus aliados. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo en mi país. Aquí quisiera hacer un llamamiento a los países miembros para que nos plantemos con solidaridad con Venezuela, su presidente, su gobierno y su pueblo. Bueno, parte de las declaraciones también de la representación de Siria en Venezuela. Vamos a ir a la pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Escuchamos a Che Sudaca y Burro Mocho. Al sistema no le conviene una cumbia fusión con desde Argentina.

la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Los comités locales de abastecimiento y producción se están constituyendo en el eje de un nuevo sistema de distribución comunal sin intermediarios. Estamos distribuyendo la comida directamente hasta sus casas. El pueblo es el que tiene que estar vigilante de la distribución que se le manda a cada municipio. El pueblo consciente y organizado trabaja incansablemente para lograr la victoria ante la guerra económica. Este sistema me parece una respuesta a la guerra económica que en estos momentos está viviendo nuestro país. CLAP, trabajo y pueblo. Gobierno bolivariano. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información. Actualidad. Gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:32 minutos de la mañana, seguimos en esta revista informativa. Mientras tanto y por si acaso por la Radio del Sur, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vanessa Gutiérrez, Carlos Gómez, Álvaro Susarini, estamos al frente de este programa hasta las 9:50 minutos de la mañana y ustedes con su participación también forman parte de este espacio. Dicen, felicitaciones a la cumbre del NOAL, derrotemos el hambre y la miseria en el mundo, eso opina el compañero Eduardo Acosta. También nos escriben, buenos días mi reina, seguridad en CEPROCA pagó la diferencia de los 24 que faltaban del mes de agosto, pero el retroactivo no quiere pagarlo, según ellos no se verán, no va a ser, no entiendo que mandan más que el gobierno, dice Javier Carrillo desde Vargas. Bueno, ellos ya habían resuelto una situación y ahora tienen otra particular, ojalá se solucione. Le hago un llamado a la comunidad, salvemos el planeta de tanta guerra, hambre que tengamos, igualdad social, dice Eduardo Acosta. Sigan enviando por allí sus mensajitos, a veces la mensajería se tarda un poco en llegar sus mensajes, pero bueno, ella iba retomando poquito a poquito la comunicación. Saben que tienen estas 2 horas para hacerlo. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. También ponen por acá, buen día camaradas, hago un llamado ante el Ministerio de Alimentación, a personas al Pedeval de Ciudad Tiuna, en la zona de los rusos. Usted dijo el precio de la bolsa puso las reglas al Ministerio de Alimentación. Lineamientos a cumplir y aquí nadie cumple eso. Piden contraloría, inspección a las bolsas, varían y no queremos latas, por Dios, y nos obligan a comprar lo que no queremos, es injusto. Miren esto, dice que aquí no se ve muy bien, pero ponen ahí los como que los precios de algunos productos. No se lee muy bien, compañero. 3 pollos por familia, 6.000 bolívares, monto a cancelar, 12.212. Dice que hay un café en 189 bolívares. Bueno, si un café está en 189, estaba barato, ¿no? Porque los achaqueros han jugado con ese precio del café como no tienen idea. Una harina de trigo en 470, 4 aceites, creo que dice 2.700, algo así. 4 harina, no sé qué dice ahí, 190 cada uno, parece que dice. Si cuesta 190, está barata porque la harina de la marca conocida está en 200 y algo, ¿verdad? Eso es lo que marca, pero bueno, hay una crítica ahí que dice este usuario o usuaria que necesitan pues contraloría porque están vendiéndole, por ejemplo, pone acá un pote de sardina en 980 bolívares, como un día prefiero comprar mil en la feria de la sardina que sale más barato y comen mis hijos, nietos, varios. Eso sí es verdad, ¿no? En la feria de la sardina sale muy barato, sale más barato que la lata, a lo mejor por ahí viene la crítica, es mejor que hagan también una feria dentro de ese organismo o ese espacio de vida, mejor dicho, urbanismo, y vendan entonces la feria del pescado, sería mejor para ellos que las latas. La bolsa en cada torre trae un precio distinto y rubros distintos, ojo, 12.000 bolívares, la bolsa de Pedeval, eso lo maneja un señor que se llama Pedroso, que demos Mercal, bueno, pero es que es Pedemercal, compañero, el que hace las bolsas, en el caso de las bolsas. la fortuna y la suerte que tienen ustedes de que les llegue esa bolsa, no la tienen otras comunidades que todavía están esperándola, y poco a poco, ¿verdad?, el gobierno ha ido atendiéndola. Hay más de 400 parroquias que están siendo beneficiadas con estos mecanismos, y bueno, sí hay situaciones que resolver, ojalá se resuelva, pero estoy viendo productos aquí que no se ven en otros lados. Ahora, quizás sí, eso que dice el usuario, bueno, revisar quién es el que está proveyéndola, si es que hay un tipo de irregularidad, y además sería mejor para ellos, según lo que entiendo, que lleven mejor esas ferias del pescado a estos urbanismos que venderle los productos enlatados, pues que son más caros porque tienen todo un proceso para guardarlos, ¿no? Esa lata, todo eso cuesta, ¿no? Entonces, bueno, más frescos, más sanos y más saludables que se los vendan como vienen directamente del mar. Es una propuesta que hacemos. Ojalá se resuelva esa situación en el urbanismo de Ciudad Tiuna, donde están los edificios rusos, dicen por acá. 8:36 minutos de la mañana. Vamos a hablar sobre las elecciones que se realizaron este fin de semana, unas elecciones gigantescas que le han dado la victoria al partido Rusia Unida, elecciones 2016 parlamentarias. Vamos a conocer también la importancia que tiene para Rusia este proceso electoral, y además porque hay muchas preguntas, ¿no?, pendientes en torno a si el presidente Vladimir Putin, que sale fortalecido en este proceso electoral, va o no a participar en las elecciones del año 2018. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea vamos a saludar a Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante además de la revista América Socialista. Ha estado con nosotros acompañándonos siempre en esta revista informativa. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes. Sí, las elecciones en Rusia definitivamente fortalecen la posición de presidente Vladimir Putin, puesto que su partido, bueno, el partido que él apoya, el Partido de Rusia Unida, ha conseguido el 54% de los votos, ¿no?, que es un incremento respecto a las anteriores elecciones, donde sacó el 49%. Yo creo que lo primero que hay que decir es que eso lo que demuestra es que, contrariamente a lo que pensaban los imperialistas europeos y estadounidenses, someter a un país a una política de embargo y sanciones económicas no hace que la población se gire contra sus dirigentes, sino más bien al contrario, ¿no? Es decir, la gente puede ver bastante claramente que la razón principal de la penuria económica que están sufriendo es esas sanciones, ¿no?, que vienen de fuera. Entonces, esa política ha fracasado. Pero al mismo tiempo, yo también creo que tenemos que señalar otro factor importante en estas elecciones, otra particularidad, ¿no?, que es que ha bajado bastante la participación. La participación en las elecciones, que fue del 60% en el 2011, ha sido apenas del 47% en esta ocasión, y en las grandes ciudades ha sido todavía más baja, ¿no? Por ejemplo, en Moscú apenas el 35% de la población ha participado, siendo Moscú también uno de los sitios donde menor cantidad de votos ha sacado Putin, ¿no?, donde su partido de Rusia Unida ha sacado un 38%. Así pues, es una situación contradictoria, porque aunque aumenta en porcentaje y también aumenta en cantidad de escaños en el Parlamento, debido también al cambio de sistema electoral, aumenta en 100 sus diputados, pero sin embargo el número total de votos ha disminuido, aproximadamente ha perdido unos 5 millones de votos, ¿no? En cuanto a los demás partidos que participaban, el Partido Comunista de la Federación Rusa ha disminuido ligeramente sus votos, de 19% al 13%. El partido de extrema derecha de Zhirinovsky, que se llama Partido Liberal Demócrata de Rusia, ha aumentado ligeramente, de 12 a 13%. El partido de Una Rusia Justa, que es un partido socialdemócrata, ha disminuido también, de 13 a 6%. Mientras que los dos principales partidos pro-occidentales y pro-burgueses han sacado resultados muy malos, ¿no? Y a Bloco, el partido de La Manzana, Ha caído del 3 al 2%, y el partido Parnas, que era otro partido también pro-burgués, promocionado por Occidente, con mucha publicidad en todos los medios de comunicación occidentales, apenas ha sacado 0,72%. Sí que esa es un poco la situación resultante de estas elecciones. Ha habido un espaldarazo a las políticas de Putin en la medida en que la gente rechaza la interferencia extranjera, pero al mismo tiempo su posición interior dentro del país es menos fuerte de lo que las cifras aparentan, ¿no? En la medida que ha habido una caída fuerte de participación, un sector importante de la población que sí fue a votar en el 2011, pero ahora se quedaron en sus casas. Jorge, en el contexto de todo este proceso, bien lo refieres, incluso el propio presidente Vladimir Putin hizo mención a esa baja participación, sin embargo decía que pese a todo siguen votando por el partido Rusia Unida, pero hubo un dato importante y es que la primera vez que participa la península de Crimea en unas elecciones rusas. ¿Cómo se vivió, si tienes información, cómo se vivió también esa participación? Sí, la participación en Crimea, que como dices, es la primera vez que participa en las elecciones al haberse incorporado a la Federación Rusa, la participación en Crimea fue bastante grande, ¿no? La participación fue de aproximadamente 50%, es decir, mayor que el porcentaje total del país. Y el voto por el partido de Putin, el partido de Rusia Unida, fue de 72%, ¿no? Obviamente está claro que una gran mayoría de los ciudadanos de Crimea ven positivamente el haberse incorporado a la Federación Rusa, sobre todo en la medida en que el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania, está dominado por elementos no solamente oligarcas, sino también incluso elementos abiertamente fascistas, ¿no? Que reivindican la tradición de los colaboracionistas nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y la población de Crimea lo veía como una amenaza, aparte de que sus intereses económicos están muy, muy vinculados a los intereses de Rusia, ¿no? En la medida que en Crimea hay una población rusa bastante grande, pero también la principal fuente de la economía pues es el turismo que viene de Rusia y aparte la base militar rusa que hay en el puerto de Sebastopol, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una vinculación bastante grande y allí la votación por el partido de Putin ha sido, como digo, de 72%. En ese contexto, ¿qué crees que haga falta, Jorge, para poder potenciar esa necesidad de esa Rusia realmente unida, ¿no? Como dice el nombre del partido, una Rusia que no se deje arrastrar por los parámetros de la troika europea ni por las imposiciones del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las presiones que vienen haciendo, como bien decías tú, toda Europa contra Rusia, imponiéndole sanciones, bloqueos. ¿Qué crees que deba hacer de aquí en más el gobierno de Vladimir Putin, entendiendo que en el año 2018 también se van a definir si participará o no en esas elecciones? Sí, así es. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, hace ya 2 años o casi 3 años, 2 años y medio, ha habido, pues como comentabas, ¿no?, una serie de sanciones por parte de la Unión Europea y un bloqueo por parte de Estados Unidos hacia Rusia, que sin duda ha tenido un impacto económico fuerte, ¿no? A eso hay que sumar, obviamente, la caída de los precios de petróleo, que también ha afectado a ese país como país productor, ¿no? Al igual que Venezuela. Sin embargo, bueno, también tenemos que estar claros, ¿no? El gobierno ruso de Putin ha resistido esa interferencia y ha defendido los intereses de Rusia en el terreno internacional, pero sin embargo no podemos decir que sea un gobierno progresista, ¿no? En sus políticas sociales, en sus políticas económicas y demás, es un gobierno capitalista. El propio partido de Rusia Unida se define como un partido de conservadurismo, ¿no? De centro derecha. Es un partido que beneficia a los intereses de un sector de la oligarquía, ¿no? Aquel sector más cercano de hombres de negocios muy importantes que se han beneficiado con la restauración del capitalismo hace 25 años, personalmente, mediante medios muchas veces poco claros y que están a favor del presidente Putin como un presidente que pone mano dura y que favorece sus intereses económicos, ¿no? No es un gobierno progresista ni que aplique políticas sociales, ¿no? Entonces también tenemos que estar claros en esto, hay que separar las dos cosas. Es un gobierno que ha defendido los intereses de Rusia en la escena internacional, pero al mismo tiempo es un gobierno conservador, ¿no? Que, bueno, yo por lo menos como marxista no puedo dar ningún tipo de apoyo. Bien, Jorge, de verdad que agradecidos entonces siempre con tus análisis, reflexiones, que nos permite también debatir sobre lo que ocurre en el panorama internacional. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Muchos saludos. Ahí estaba Jorge Martín, él es editor de la revista Marxist.com, también integrante de la revista América Socialista, haciendo sus reflexiones en torno a lo que ha sido estas elecciones, una de las elecciones más importantes desarrolladas este fin de semana en Rusia y que hablan, bueno, del fortalecimiento del gobierno del presidente Vladimir Putin en medio de una caída en la participación. Cerca del 40%, un poco más del 40% de participación, pero decía el gobierno ruso que frente a las elecciones europeas, estas están, bueno, salen mejor favorecidos, ¿no? La participación que frente a otros países en Europa, donde la participación tiende a ser siempre más baja. Entonces, bueno, más allá de eso, esos resultados de las elecciones y la victoria de Rusia Unida pudieran estar influyendo en lo que significan los planes de Putin respecto a las elecciones presidenciales 2018. Vamos a irnos hasta la sede de la ONU porque ahí está Ban Ki-moon. En estos momentos están definiendo también estrategias para atender la crisis de refugiados previo a la Asamblea General de la ONU. Escuchemos un poquito de esas reflexiones. Nuestros compromisos. Cuando la declaración de Nueva York que hoy adoptamos se traslade a la realidad, más niños podrán ir a la escuela, más trabajadores podrán buscar puestos de trabajo en el extranjero en lugar de estar a merced de contrabandistas criminales, y más personas tendrán opciones reales para ver si quieren o no irse una vez que acabe el conflicto, se mantenga la paz y mejoren las oportunidades en sus casas. La Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible impulsa estos objetivos y la declaración de hoy reúne a todos los interlocutores en torno a compromisos colectivos. A saber, proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes independientemente de su estatus. Incrementar el apoyo para los países más afectados. Ayudar a aquellas personas desesperadas en crisis que no terminan y garantizar que los niños obtengan una educación, que se mejoren las operaciones de búsqueda y rescate y además fomentar la financiación humanitaria y el reasentamiento de refugiados. Hoy también introducimos a la Organización Internacional de Migración formalmente en el sistema de las Naciones Unidas, porque así lograremos reforzar nuestra respuesta colectiva. Enhorabuena a esta organización. Tenemos que cambiar también la forma en la que hablamos de los refugiados y los migrantes. Tenemos que hablar con ellos. Nuestras palabras y el diálogo importan. Por eso, hoy, las Naciones Unidas lanzan una nueva campaña que se titula Juntos, respeto, seguridad y dignidad para todos. Actuando de consuno, podremos responder a la xenofobia y podremos convertir el miedo en la esperanza. Pido a los líderes del mundo que se sumen a esta campaña y que se comprometan a defender los derechos y la dignidad de todos. De todos aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares buscando una vida mejor. Esta cumbre muestra que podemos encontrar un terreno común, un denominador común. Pero la cumbre solamente tendrá significado real si todos cumplimos con las promesas que hacemos hoy aquí. Con una intervención valiente para aplicar la Declaración de Nueva York, garantizaremos que ningún refugiado o migrante quede atrás. Muchísimas gracias por su firme compromiso y por su liderazgo. Muchas gracias. Escuchábamos ahí al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En estos momentos se realiza la reunión de alto nivel de este organismo. Él daba lectura a una propuesta que ha hecho la ONU para atender con una campaña esta situación que viven los refugiados. La campaña se va a llamar Juntos, respeto, seguridad y dignidad para todos, una campaña mundial que se va a lanzar para evitar y vencer también la xenofobia. Ahora, ¿cómo lo va a ejecutar cada país? Habría que evaluarlo, ¿no? Pero es la primera vez que también Naciones Unidas se toma con fuerza el tema de los refugiados. Ya a partir de mañana veremos también las propuestas que se harán. Recuerden que Europa tiene mucha participación plena en lo que está ocurriendo con la crisis de los refugiados del mar Mediterráneo. Se ha convertido en un cementerio de esos hombres y mujeres que huyen de las guerras. Están hablando todos los representantes de Naciones Unidas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando hayan más declaraciones importantes, se las haremos llegar a todas y todas. Son las 8:51 minutos de la mañana. Sigan escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. A la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Diversidad latinoamericana. Música, cultura y raíces. La radio del sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la radio del sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. En Bolivia, la FAO y el gobierno municipal de la ciudad de El Alto desarrollaron un proyecto para promover la producción de verduras durante todo el año en huertos familiares. Este plan de agricultura urbana ha tenido un impacto duradero y positivo en los barrios más pobres de esta ciudad, donde viven 890.000 personas. Los horticultores ahorran $60 al mes en la compra de comida y tienen una ganancia de $15 por la venta de excedentes. Nosotros también podemos lograrlo. ¡Actívate con la agricultura urbana! Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Durante la cumbre de países no alineados realizada en Margarita en septiembre de 2016, Cuba rechazó la ocupación israelí en Palestina y se solidarizó con la lucha del pueblo saharaui, la descolonización de Puerto Rico y el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. Escuchemos al presidente de la República de Cuba, Raúl Castro. Resulta inaceptable que todavía el pueblo palestino continúe siendo víctima de la ocupación y la violencia, y que la potencia ocupante siga impidiendo la creación de un Estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital. Todos los intentos de garantizar la autodeterminación del sufrido pueblo saharaui se han frustrado, lo que requiere la acción de la comunidad internacional. Nos solidarizamos con la histórica demanda del pueblo puertorriqueño en pro de su autodeterminación e independencia. Respaldamos también el reclamo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgia del Sur. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. La Radio del Sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. He empezado a asumir que la vida no cambia porque sí. Bajo el infierno a buscar y subo de nuevo para reflexionar. Cada uno ama como puede, como sabe o como debe. El tiempo nos dirá si todo fue tan fuerte como para esperar. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. La vida es corta, cortada a trozos. Tenemos la vida formando un esbozo. Amamos con miedo, no tenemos salida, no tienen rodeado. Tierra sin comida, golpes por todos lados, lágrimas sin consuelo, suelo lleno de agujeros. Caemos en ello una vez de boca y otra vez de pie. Parada obligatoria, mueve tu pie. Una pop fusión desde España. Escuchamos un cachito lo que ocurre en la ONU. Ahí está la reunión de alto nivel de la ONU. Está hablando Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados. Con principio y que puedan llevar a una visión. Yo les pido a todos que nos esforcemos por lograr esto. Muchas gracias. Filippo Grandi está hablando en torno al compromiso que deben asumir desde Naciones Unidas para atender esa situación que están viviendo los refugiados en el mundo. Antes de él, estuvo hablando el representante del Banco Mundial. Siempre lo invitan, ¿no?, a este tipo de eventos. Sabemos que el Banco Mundial se lucra con la situación de los refugiados, el Fondo Monetario también, pero bueno, está ahí la ONU haciendo un intento porque esa declaración, que ellos han llamado la Declaración de Nueva York, pueda permitir que se atienda toda la situación lamentable que viven los migrantes, los refugiados la responsabilidad que deben asumirse desde la ONU como organismo internacional para preservar la estabilidad de la vida de estos hombres, mujeres, niños y niñas que lamentablemente son llevados producto de la guerra a buscar alternativas de vida. Cuando llegan a otros países, bueno, la xenofobia, el racismo, el odio genera que tampoco puedan vivir, se les cierran las puertas. Las puertas las cierran los propios ejecutantes de esas políticas guerreristas y esos hombres, niños, mujeres, adultos muchas veces mueren en su intento de llegar a esos países, particularmente hacia Europa, pero también recordemos que en América Latina tenemos una situación generada por las guerras internas de algunos de nuestros países, no de ahora, y también por las políticas neoliberales ejecutadas desde Estados Unidos junto a gobiernos aliados, que moviliza miles de ciudadanos en nuestro territorio, y eso también debe ser atendido. Toda Centroamérica ha vivido particularmente, después de la agresión imperialista contra su pueblo, bueno, sigue viviendo una serie de ejecuciones o de acciones en favor de preservar a estos ciudadanos y ciudadanas, pero no todos los gobiernos lo ejecutan al mismo tiempo o con la misma prontitud, ¿no? Hay gobiernos más progresistas, algunos izquierdas, poco a poco se han sumado a esas acciones, pero todavía depende mucho de lo que Estados Unidos imponga. Esos muros que también se levantan en América Latina deben ser derribados, y ojalá nuestros hermanos latinoamericanos, caribeños, nuestros hermanos de África, Oriente Medio, no tengan, incluso dentro de la propia Europa, no tengan que vivir mucho, por mucho más tiempo, esas guerras y esa situación de refugiados o migrantes, ¿no? Una cosa es ser migrante, otra cosa es ser refugiado. Hay mucha gente que no le dan ese carácter de refugio en los países, y aunque tengan esa capacidad de poder entrar a un país y se les dé esa atención como refugiados, también son maltratados. No olvidemos que ahí unos 10.000 niños, ¿verdad? Si mal no recuerdo la cifra, era una cifra así alta, que desaparecieron en Europa producto de esta situación de migración, trata de personas. Todo eso se vive, ¿no?, con los refugiados. Bueno, ahí está la alta reunión que se está haciendo dentro de la ONU. Ya va a venir su Asamblea General, la número 71, para abordar este tema por primera vez a lo interno de Naciones Unidas. 9:03, vamos a leer algunos de sus mensajes. Ajá, aquí nos dicen al 0414-182-8973. Buenas, para dolor de los escuálidos, el gobierno venezolano ya es presidente de países no alineados, además de presidir 5 organizaciones más de gran importancia. Eso es verdad. Lástima que no nos pusieron su nombre acá. A nosotros nos gusta cuando hacen esa mención a ese tipo de tema, que nos coloquen su nombre, porque, bueno, aplaudimos, ¿no?, esos comentarios. Están conectados con la realidad. Buen día para todos. Es incorrecto decir países no alineados. Uso correcto, no alineados. Del verbo alinear, línea, Luis Carreño. Bueno, los no alineados. Ya está. Debe ser cuando lo escriben, ¿no?, los usuarios, pues, que dicen que no se dice alineados, sino alineados. Está bien. Dicen también por acá, buen día, Vanesita, la verdad es que fue extraordinario éxito esta gran cumbre donde nuestros gigantes Chávez y Maduro se han anotado a nivel mundial este triunfo. Vencimos, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida, que nos manda ese mensajito. Es así, Miguel Ángel, seguimos venciendo, ¿no?, frente a la canalla internacional. Jessica Dos Santos entrevistó a Jorge Rodríguez allí en la cumbre y él decía lo mismo que el presidente Maduro comentaba, ¿no?, muchos teléfonos sonando. Para que las delegaciones, los países no viniesen a Venezuela a participar, pero sin embargo fueron derrotados todas las pretensiones mediáticas en contra de la cumbre del NOAL y también esa necesidad de que no, de aislar a Venezuela, ¿no?, que es lo que han intentado durante mucho tiempo. No lo logran porque Venezuela es un país que ha alcanzado, gracias a la Revolución Bolivariana, un acercamiento real con muchos países que han sido víctimas también de las imposiciones de Estados Unidos. Y aunque en muchos gobiernos no sean revolucionarios, ¿verdad?, dentro del NOAL, hay unos que no lo son, pues, ¿no? Hay unos progresistas, otros que todavía mantienen fuertes alianzas con Estados Unidos, porque, bueno, pasó el tiempo de la Guerra Fría, aunque está ahí latente siempre, y vinieron nuevos gobiernos, pues, todo eso se transformó, y hay gobiernos ahorita que son un poco más de derecha, que tienen sus relaciones con los Estados Unidos muy fuertes y son parte del NOAL. A ellos también se les habló pero la mayoría de los países que son parte del NOAL vivieron, ¿no?, esa situación de desprendimiento de esas políticas neoliberales, lograron su independencia y se sumaron a ese grupo de trabajo para rechazar cualquier agresión imperialista. Entonces, por eso se hablaba de que hay que transformar el NOAL, que hay que adaptarlo y adecuarlo a esta época, entendiendo que, bueno, ha cambiado también un poco el panorama nacional, internacional, ¿no?, regional en el mundo. Buenos días, muchachas. Patriota cooperante de Vargas, una queja: ¿por qué los CLAT no llegan en el día establecido, que era los sábados? Hoy es lunes y no se sabe nada si viene o no. Pienso yo que hay gente infiltrada para dañar la CLAT o el CLAT para que el pueblo se moleste. Esto pasa en el barrio La Jungla, Vista al Mar y otras partes más de Catia la Mar en Vargas. Bueno, ellos están acostumbrados a que les llegue los sábados la bolsa del CLAT y no le ha llegado, siendo hoy lunes, hacen esa alerta, pues, ¿no?, para que se revise la situación. Les llega la bolsa, pero no le llegó el día sábado. Buenos días, ¿hasta cuándo Estados Unidos hace lo que le da la gana? Debe ser, una ley para juzgarlos internacionalmente. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha firmado tantos tratados, ellos se libran porque se hacen sentir como el imperio, entonces ellos no firman nada, no van a cortes, no van a ningún sitio, no forman parte de algunos organismos, solo de los que les conviene, y es bien complejo juzgarlos, ¿no? Miren Bush cómo se salvó, Tony Blair también se va a salvar, aunque no es gringo, se van a salvar todos los guerreristas, pues siempre se salvan, y después ahí está Uribe, después van a dar lecciones de democracia en el mundo, y cobran, ¿no?, por dar foros y todas esas cosas, cobran en euros, en dólares, en la moneda del imperio para mantener su estatus oligarca. Patriota cooperante de Vargas, está otra vez el compañero, dice: es que uno va aprendiendo a abrir los ojos, como lo dijo el comandante Chávez, ni sabía que hace 50 años había una organización de países no alineados. Aunque no vi todas las intervenciones de los países, uno sigue enterándose de lo que pasa en el mundo. Viva Chávez, viva Maduro. Es así, hay muchos compañeros que no sabían, pues, de la existencia del NOAL, eso es válido, ¿verdad? Pero también se han sumado ahora esos compañeros, como este patriota cooperante del Estado Vargas, se han sumado a conocer y a estudiar, ¿no? Hay que estudiar, y ahora tenemos ahí esa declaración de Margarita, hay que estudiarla. No hay nada más que quede ahí en un papel, porque nosotros ahora, con el gobierno del presidente Maduro, y nosotros como pueblo, debemos sentirnos parte de esa presidencia pro tempore de los no alineados, y entonces hay que actuar en función a eso. ¿Cómo? Bueno, el presidente Maduro decía que el NOAL debe trabajar ahora con más fuerza en una alianza con los movimientos sociales que forman parte de este organismo. Así que todos los movimientos sociales de Venezuela deben estar ya leyéndose esa declaración y pensando acciones también en favor de esa alianza de los países del sur, que no solamente aquí Suramérica, sino África, Oriente Medio, ¿verdad?, Asia, sumarse a esa gran franja del sur, esos movimientos, acercarnos y poder combatir al imperialismo con mucha más fuerza. Es una labor que tenemos también nosotros como pueblo, no es solamente el presidente Maduro el que va a asumir la presidencia pro tempore, o el que asume en estos momentos la presidencia pro tempore de Venezuela, dentro de Venezuela, ¿no?, sino nosotros como pueblo, frente a los no alineados. Buenos días, chicas. Aquí en El Tigre, los pobres políticos apátridas fascistas dicen que la cumbre fue un fracaso. Los fracasados son ellos, dice Oscar Martínez. No volverán, debe ser, lo juro, debe ser que dice ahí al final este compañero del Tigre en el estado de Anzoátegui, y es así. Buenos días, ¿hasta cuándo Estados Unidos hace lo que le da la gana? Tiene que haber una ley, esto ya nos decíamos, para juzgarlo. Eso lo escribió Daniel Romero desde Carayaca, no nos había llegado el mensaje completico. Daniel, un abrazo. Buenos días, camaradas, le hago un llamado al presidente Maduro en la misión vivienda, o a la misión vivienda, que por favor le haga un cariñito a mi municipio Mariño del estado Sucre. Y hasta ahí llega, dice Aya. No sé si ese es el nombre, seudónimo o algo así, ¿no?, que se puso. Feliz día, feliz comienzo de semana. Gracias por dar este pequeño espacio para uno poder expresar inquietudes, críticas, autocríticas, problemas y soluciones. Hoy la oposición amaneció más amargada que nunca por el gran apoyo a Venezuela y a la revolución en la cumbre, dice William Blanco de Valencia, que nos manda ese mensajito. También nos escriben acá, la oposición no logró nada con la megamarcha del primero, solo pudo decepcionar a sus seguidores engañándolos de que con eso iban a salir de Maduro, pero me indigna que la institución no hace nada contra los delitos de Ramos Alú y la Asamblea, que ya deberían estar inhabilitados. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia se toma su tiempo para evaluar, ¿no? Eso no es así que ya lo inhabilito y punto, porque eso no es democrático. Hay que hacer las evaluaciones, el Tribunal Supremo de Justicia lo estará haciendo en su tiempo, el presidente Maduro se lo ha solicitado, y bueno, una vez el Tribunal Supremo emita algún tipo de declaración en función a esa solicitud hecha por el gobierno nacional, tendremos los detalles. No nos adelantemos a los hechos, ¿no? A veces corremos demasiado, nos tropezamos. ¿Ustedes vieron cómo se cayó Ramos Alú en la movilización pasada? Ahí está en Últimas Noticias, para que se rían un rato, ¿no? Porque él ya no le da para eso, para estar marchando. Y no había nada, no había ni una piedra. Él iba caminando, ay, sí, ay, Ramos, te queremos. Ay, su grupito así chiquitico, porque no pudo convocar a la gente para el cacerolazo que ellos pidieron el viernes. Y bueno, se fue de bruces Ramos Alú. Así le va a pasar en la Asamblea Nacional. Dicen por acá, la CIA, Jean Shar, nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas, así opinaba el ideólogo del golpe suave. Guerra terrorista económica que estamos enfrentando y venciendo con los CLAD, la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, y las OLP en su nueva fase. Venceremos, dice Juan Ángel Escorche Cañas, quien nos manda ese mensaje. Avíseme si ya tenemos llamada, Álvaro Susarini, hágame seña porque si no sigo leyendo mensajes. Vamos a hablar sobre Siria, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Siria. Sí, dígame, porque vamos entonces con Siria. Pues usted, estábamos comentándolo esta mañana, la situación de violación que ha hecho Estados Unidos y también Dinamarca de esos acuerdos a los que se habían llegado para frenar en ese periodo, para poner un alto, un cese al fuego, seguir atacando al Daesh, pero permitir también un corredor humanitario para aquellas personas que dentro de Siria están viviendo esta agresión ya más de 5 años. Y bueno, Estados Unidos ha lanzado su ataque contra el ejército sirio, Dinamarca ha reconocido el día de hoy que también lo ha hecho, que no sabían que ahí estaba el ejército sirio, las excusas de siempre, ¿no? Vamos a hablar sobre ese tema, el impacto que está teniendo, porque Siria se ha pronunciado, Rusia también lo ha hecho y está de alguna u otra manera latente una reacción en contra de la postura que mantiene Estados Unidos, que desde mi punto de vista muy particular, una vez ha hecho esto, debería salir de esa coalición, ¿no? No ganamos nada teniendo un Estados Unidos que ha potenciado el Daesh en estos territorios, que no quiere a Bashar al-Assad porque quiere imponer a sus políticos neoliberales en la zona, pero que al mismo tiempo hace estas alianzas y posteriormente se las juega y dice, no, fue un error técnico, no sabíamos que estaban allí. Vamos con esta comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gassi Nacerendini, él es ex diplomático venezolano, analista internacional, siempre nos acompaña con sus buenos análisis. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Vanessa? Muy bien. Bueno, Gassi, ¿cuál es la opinión que te merece lo que está ocurriendo con esta situación que se ha desarrollado el fin de semana? El gobierno venezolano ha hecho frente también denunciando y rechazando esta agresión del ejército de Estados Unidos contra las tropas del ejército sirio y ha habido una reacción por parte de Rusia y del propio gobierno de Bashar al-Assad frente a el quiebre de este acuerdo. Ah, okay. Bueno, inicialmente, buenos días. Como ustedes saben, Estados Unidos es traicionero, traiciona a sus amigos, incluso a sus enemigos, a sus amigos, a sus aliados. Estados Unidos no tiene amigos. Como vimos, había traicionado a Turquía por impedirle, o sea, involucró a Turquía en ese conflicto, hizo que Turquía utilizara su territorio para ingresar terroristas a Siria, posteriormente la abandonó y Turquía está sumergido en la inestabilidad, en los atentados terroristas, etcétera. Luego Arabia Saudita, bueno, utiliza hasta el momento su petróleo, la utiliza como la caja chica para sus agresiones en el Medio Oriente, el norte de África. Y vemos como de una manera muy cobarde Estados Unidos fue sumiso a firmar un pacto y arreglar el tema nuclear con Irán. Bueno, yo aplaudo la victoria de Irán, pero yo digo que Estados Unidos lo hizo de una manera cobarde. En lo que se refiere a los terroristas en Siria, esos grupos, bueno, todos esos grupos han sido traicionados por Estados Unidos, porque Estados Unidos los manda. Él pensaba que esos iban a llegar con unos fusiles, con unas granaditas a derrocar un gobierno o un estado de 50, 60 años de fortaleza, como el del el gobierno sirio, y realmente no les dio armas antiaérea, etcétera, etcétera, etcétera, porque temía de que realmente sucediera lo que sucedió en reiteras oportunidades en diversos países en el mundo, de que esas armas fueran utilizadas contra los intereses norteamericanos. En fin, Estados Unidos es traidor a sí mismo. Ahora, Estados Unidos últimamente firmó un acuerdo con Rusia en lo que se refiere al cese del fuego en alguna zona, no toda Siria, en alguna zona, a cambio de que Estados Unidos entrara en un, conformaran un teatro de operaciones junto a los rusos y atacaran a ISIS y otros grupos de Al-Qaeda como es Jabhat al-Nusra. Estados Unidos había exigido que quedaran unas cláusulas de ese acuerdo en secreto y no revelarla. Y ahorita, con el ataque que sufrió en el este sirio, nos dimos cuenta porque no querían que se revelaran. Aunque todavía no sabemos, porque los rusos respetaron su palabra y no han revelado esos, esos acuerdos. Sin embargo, ya nosotros sabemos. Estados Unidos pretendía, con ese cese al fuego, uno, es que agarraran aire esos terroristas en el norte sirio, que el ejército sirio había le había golpeado duro en los últimos 30 días, que para que estos terroristas se reposicionaran nuevamente con mayor fortaleza de hombre y armas en las adyacencias de la ciudad de Alepo. Tercero, pretendía Estados Unidos, con ese cese al fuego, ante la opinión pública mundial, desprestigiar al ejército sirio y a Rusia, utilizando a las Naciones Unidas a través de las declaraciones irresponsables de esa organización, que acusa al ejército sirio de tener rodeado a decenas de miles de personas en ciudades sin alimentos, sin nutrición, etcétera. El otro punto, Estados Unidos, en lo que se refiere al bombardeo en el este, hay que tomar en cuenta, Vanessa, que Siria tiene 184.000 kilómetros cuadrados, de los cuales únicamente hay 45% habitables. El resto es puro desierto. Ahora, esta zona donde Estados Unidos bombardea es en las adyacencias del estado Arroca, que también es prácticamente desierto. O sea, la parte habitable es una cuestión mínima que domina ISIS, pero todo el resto del territorio del país, prácticamente un 70%, lo domina el ejército sirio. Con este bombardeo, Estados Unidos, aunado a lo que surgió hace unos días en el sur, en las fronteras del Golán, de bombardeos de Israel en apoyo al frente al-Nusra contra el ejército sirio, se ve un claro teatro de operaciones manejado desde el Pentágono, que por cierto no estuvo de acuerdo, y por lo menos el secretario de Defensa rechazó en declaraciones el acuerdo que había firmado Kerry con Sergei Lavrov de Rusia. Entonces, hay un teatro de operaciones entre Israel y Estados Unidos para golpear el avance sirio en el sur y en el noreste de Siria. ¿Por qué? Porque el ejército sirio, en el pasado, en la última, el último acuerdo de cese al fuego, mientras tenía el cese al fuego con las fuerzas terroristas internas, los otros que se llaman moderados de Estados Unidos, aprovechó junto a Rusia y expulsaron a ISIS de lo que es Palmira, la ciudad milenaria de Palmira. Entonces Estados Unidos estaba preocupado de que este territorio, donde está en Deir ez-Zor, en el este, cerca del aeropuerto militar de Deir ez-Zor, esa ciudad fuera liberada por el ejército sirio. Entonces, de una manera cobarde, atacan a través de su servicio de inteligencia, sabían que ISIS iba a atacar esa montaña donde estaba ubicada, una montaña estratégica donde estaba ubicado el ejército sirio, y bueno, atacan al ejército sirio y de manera golpean al ejército sirio, donde caen casi 180 víctimas entre mártir y herido. Y paralelamente, ISIS, a través de casi centenares de terroristas, ataca esa montaña y la toma, y se la quita, se le arrebata al ejército sirio, y de esta manera estaría ISIS desde esa montaña, tenía descubierta toda la ciudad de Deir ez-Zor, donde hasta la actualidad se encuentra bajo el mando del ejército sirio, y ahí viven casi 150.000 civiles. Ahora, ¿qué sucedería si el ejército sirio recupera toda esa parte del este de Deir ez-Zor? Eso significa comunicar a Siria con el oeste iraquí, también con las fuerzas antiimperialistas pro-iraní que opera en Irak, que ya prácticamente se encuentran en esa frontera, para mantener abierta toda esta línea desde Palestina, pasando por Beirut, a Damasco, a Bagdad y luego a Teherán, que es el suministro y la arteria de suministro de todo ese frente antiimperialista de lucha contra la presencia y los proyectos imperiales norteamericanos en la región. Hay una necesidad, como bien nos dice, de quebrar esa alianza que se ha logrado sostener débilmente en algunos momentos, pero con mucha fortaleza desde las bases populares frente a la agresión imperial. Ahora, hay usuarios que cuando escuchan estas entrevistas y cuando hablamos de estos temas dicen, ¿por qué no pasa nada en lo internacional contra Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurre en materia internacional, de justicia internacional, cuando Estados Unidos se abroga este tipo de declaraciones diciendo, bueno, nos equivocamos y matamos a personas que estaban defendiendo su país, a personas inocentes, y no pasa absolutamente nada en cuanto a justicia? Explícale a esos usuarios que se consultan eso, que hacen, ¿qué hay en lo interno o en lo internacional desde lo judicial? ¿Qué se pudiera hacer o no frente a estas agresiones de los Estados Unidos? Es que, bueno, ustedes saben, el mundo sabe que el sistema internacional sufre una serie de debilidades, yo diría un cáncer llamado las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es dominado por las cinco potencias con el maldito veto que utilizan según se antojen, su antojo, y además están los demás organismos como el Tribunal Penal Internacional y la Corte Penal. Todos estos son instrumentos que Estados Unidos ha utilizado en contra de los pueblos, en contra de los gobiernos, en contra de los estados que no se alineen con sus políticas. Yo de verdad me vas a disculpar un poco, Vanessa, yo quisiera hablar también sobre el movimiento no alineado que recién termina su cumbre en Margarita. Yo de verdad he tenido una posición negativa históricamente, siempre en contra de ese movimiento al cual yo considero inepto. Yo espero de verdad que en estos momentos realmente Venezuela, el presidente Maduro, pueda, antes de solicitar la refundación de las Naciones Unidas, nosotros refundar ese movimiento, que prácticamente es una nación, es una especie de Naciones Unidas más pequeño, porque ahí están 120 países en los cuales casi las dos terceras partes de las poblaciones del mundo. Entonces, yo creo que desde ese movimiento se pueden hacer mucho para que Estados Unidos realmente cese sus agresiones, y para que realmente logremos por fin ir refundando institución por institución, de esas instituciones judiciales del sistema internacional podrido, sumisos a las políticas norteamericanas. Yo creo que si realmente refundamos el movimiento no alineado, y a través del movimiento no alineado con la mayoría de los pueblos y los países del mundo, vamos a ir refundando institución por institución, ahí sí nosotros realmente podríamos ir depurando el sistema internacional de las garras y liberándolo de las garras imperiales norteamericanas. Ahora, en lo que se refiere a la respuesta del ejército sirio, la respuesta de los pueblos, yo creo que, como usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, Estados Unidos solo respeta a los pueblos rebeldes, a los pueblos fuertes, unidos. Yo creo que la unión, la fuerza, todos esos son elementos necesarios para enfrentarse a los Estados Unidos, a las agresiones imperiales, a la hegemonía norteamericana y a sus masacres. Hasta el momento, Irak, vemos que Irak fue invadido por Estados Unidos. En menos de 30 días tomaron a Bagdad. Hoy en día han traído todos los terroristas del mundo. 134 países participaron en la agresión contra Siria, y Siria sigue firme y Estados Unidos no se ha atrevido a mandar un solo soldado sin el consentimiento de el ejército sirio. Ahora tienen algunos asesores en el este, en las zonas kurdas, que son como instructores. Nosotros condenamos la presencia de estos ahí, sin embargo, bajo la mesa hay información de que la presencia de estos fue negociada con los rusos. Pero Estados Unidos no envió a Siria centenares de miles de soldados, de tanques, etcétera, porque, como lo hizo en Irak y en Afganistán, porque ahí lo que hay es un presidente firme, hay unas fuerzas armadas firmes, hay un pueblo organizado y firme. Si nosotros queremos defendernos de los Estados Unidos y cuidarnos, no se hace con el diálogo con Thomas Shannon, no se hace en diálogo con ninguna institución o ninguna corriente norteamericana, se hace a través del fortalecimiento de los poderes internos, a través del fortalecimiento de las instituciones venezolanas, a través de la organización popular y el desarrollo económico e industrial. Estados Unidos respeta a los pueblos fuertes, no respeta a los débiles. Gracias, Vanessa. Y muchas gracias a usted, compañero Gassin Nazareddine, por ese análisis, su visión también, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo, particularmente con esa visión crítica, ¿no?, sobre lo que tiene que hacer también el NOAL. El propio presidente Maduro lo dijo: tenemos que llevar a este movimiento a ser una organización de acción real, ¿no? Y muchos de los participantes también hicieron la crítica a lo interno del movimiento, porque no es posible que se hagan unas declaraciones extraordinarias, pero a la hora de la verdad no tienen la fuerza en el accionar internacional que se merece, entendiendo que está el 55% de la población representada en el NOAL. Es el segundo organismo más importante, o movimiento en este caso, más importante después de Naciones Unidas. Tiene una participación importante dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero como comentábamos, hacia lo interno, muchas veces usted lleva esas declaraciones y Naciones Unidas las engaveta, las oculta, las veta. Por ejemplo, la propuesta que se ha dado, no solamente en el NOAL, sino en lo individual, cada país de América Latina que ha logrado transformar su política hacia lo social, ha exigido también, se ha evaluado lo que significa Naciones Unidas en estos tiempos y que sea reformada esa Naciones Unidas. Hay otros que son mucho más, apuestan mucho más a que sea eliminada Naciones Unidas y se creen otro tipo de organismos que de verdad representen la voluntad de los pueblos. Pero bueno, una u otra opción, lo necesario es que haya una transformación desde las bases de los pueblos hacia ese tipo de mecanismos, como bien nos decía Gassin Nazareddine, pueblos fuertes, unidos, que vencen a las pretensiones imperialistas. Por eso Siria, en medio de estos, en mitad o por este periodo de 5 años, ya casi 6 años, de agresión imperial, no ha cedido terreno. Su soberanía está allí siendo violentada por estos grupos terroristas, por ahora por Estados Unidos, que, como bien dijo nuestro entrevistado, siempre traiciona los acuerdos internacionales, los tratados de las coaliciones, porque no le interesa. Se sienten con la capacidad y el poder de ejecutar estas acciones y que nadie los va a juzgar, porque son el país hegemón, porque han tenido durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, han posicionado su postura guerrerista en el mundo y no hay nadie que lo frene. 9:29 minutos, escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía Twitter, vía mensajería de texto, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. 19 de septiembre 1994. Inicio de la ocupación norteamericana en Haití. Dos décadas, tres intervenciones estadounidenses que desembocan la ocupación del territorio haitiano. El 1 de octubre de 1991, Jean-Bertrand Aristide, presidente constitucional de Haití, es expulsado por militares y asume el poder el teniente general Raúl Cedras, masacrando a centenares de haitianos. 1993, Aristide negocia su retorno al país a cambio de aplicar las recetas neoliberales del Consejo de Washington y a dejar impunes a los autores intelectuales y materiales de los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los golpistas. 19 de septiembre de 1994. Las Fuerzas Armadas Yanquis ocuparon Haití obedeciendo al acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y el bloqueo naval se intensifica. Finalmente, Aristide retorna a su patria y en consulta con la Casa Blanca, nombra un primer ministro y facilita la salida del país de altos militares implicados en la brutal represión de los años precedentes. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La MUD suma un fracaso más a su historial. Primero, no recogieron las firmas para solicitar el referéndum revocatorio. El revocatorio es para evitar un golpe de Estado. Luego convocaron a una marcha que terminó en un vergonzoso cacerolazo nocturno de corta duración. Esta vez, la burla y el engaño fue más que evidente y la indignación de sus seguidores explotó en las redes sociales. No seas una víctima más de la oposición pirata. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Soy venezolano, por orgulloso doy la Jesús Martínez con esa voz de la juventud venezolana, los niños y niñas. El tema Soy Venezolano, un motivo guayquerí de la nuestra tradicional música oriental, sonando acá en la Radio del Sur. La musicalización nos las trae nuestra compañera Mercedes Medina. Son las 9:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí nos han llegado otros mensajitos, dicen: buenos días, mensajes con propuestas, críticas, denuncias, nosotros lo leemos, nos gusta que lo coloquen sus nombres para que le den más credibilidad. Dicen por acá: buenos días, qué burla, vendieron azúcar a 2.700 y las autoridades viendo al otro lado en la calle Santa Ana de Boleíta Sur el domingo. ¿Quiénes la vendieron? No sabemos si son los huachaqueros o qué, ¿no? ¿Qué ente o si fueron los huachaqueros? Diga bien allí para nosotros hacer la denuncia completa. Buen día al ministro de Alimentación, al general Padrino López y a Freddy Bernal. En la bolsa de los CLAT y del Mercado lo que necesitamos es espagueti, arroz, harina, aceite. Bueno, aquí le hace mención a la harina precocida, pero la marca esta de Lorenzo. Harina precocida, aceite, azúcar, harina de trigo, leche, mantequilla, café, caraota. Esto es lo que no se consigue, o sea, lo que más busca la gente y lo que hay que hacer en una cola kilométrica, calándose uno y con la tendencia de no conseguir esos rubros alimenticios, madrugando con la guerra económica que hay y los bachaqueros en los supermercados. Hay que calárselos y no alcanza, dice Coromoto desde la Candelaria, que manda esa crítica, pues, ¿no?, que hace. Compatriota Enrique Sánchez de Valencia escribe: ¿será posible que en cadena nacional presentaran todo el saboteo que tiene la Corporación Polar y la guerra y el plan terrorista que pretendían ejecutar la oposición para informar a la población? Que Dios les bendiga. Y agregan por acá: buen día, bellas, Enrique Sánchez de Valencia, qué pena me da ver cómo esta derecha ha destruido el aparato productivo del país con sus ansias de poder, por eso no volverán más nunca. También dicen por acá: es cierto, Estados Unidos es traidor por naturaleza, ellos se benefician de una situación y cuando ya no les funciona el asunto le dan una puñalada tipo Bin Laden, dicen. Bueno, y todavía se duda, ¿no?, de la existencia de Bin Laden y de si lo mataron o no, si existió o no, si lo mataron. Dice, recuerden ustedes que la familia Bin Laden era muy aliada, vive incluso en los Estados Unidos, después lo sacaron, después del 11 de septiembre, lo sacaron del país y todo. Así que hay por ahí hay unas cuestiones que resolver. Buen día, amiga, excelente programa. Quisiera recordarle a nuestros camaradas que es importante motivar día a día a los que están dudando. Este proceso no se detiene, es así. Son las 9:40 minutos. Usted puede seguir enviando sus mensajitos. Tenemos unos minutos más para leerlos. 0414-182-8973. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, pendientes hoy, mientras esperamos la última llamada, porque el juez federal Sergio Moros debe pronunciarse en Brasil sobre la denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que presentaron los fiscales de la operación anticorrupción Lavallato, quienes admitieron no tener pruebas sino convicciones. Moro contaba con un plazo de 5 días para decidir si aceptaba o no la acusación por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero hecha el pasado miércoles, por lo que, de acuerdo con la Oficina de Prensa de la Justicia Federal de Paraná, la decisión debe publicarse este lunes. El día de ayer, los abogados de Lula, que se llaman Cristiano Sanín y Roberto Teixeira, dijeron en un comunicado que el titular desplegado en su edición dominical por el diario Folha de Sao Paulo confirmó inequívocamente que el Ministerio Público Federal presentó la denuncia sin ninguna prueba. Según la publicación, los fiscales de Lavallato utilizaron para acusar a Lula información que aparecía solo en el esbozo de una delación premiada hecha por el empresario Leo Piñeiro y que fue recusada por la Procuraduría General de la República. Así que hay que estar pendiente porque los abogados defensores solamente, han dicho que la presencia de un juez que sea imparcial podría revertir todo el escenario de absoluta destrucción del Estado democrático. Entonces, atentos, hoy el juez federal Sergio Moro debe pronunciarse sobre esa denuncia inconsistente que se ha hecho contra Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a hablar de el NOAL, de esa cumbre del NOAL realizada acá en Venezuela. Reflexiones también que nos dejan ahí una declaración final de la isla de Margarita, que tiene 21 puntos. Entre esos puntos está la necesidad de seguir avanzando en contra de esas sanciones unilaterales, mantener esa alianza frente al terrorismo, también reformar Naciones Unidas, la escogencia, que la escogencia, por ejemplo, del secretario general de Naciones Unidas sea mucho más democrática, es una de las exigencias, la situación de los refugiados, y bueno, hay un tema que a nosotros nos parece también importante reactivar, construir ese nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Martín Guerra, analista y dirigente del partido Pueblo Unido. Él está allá en Perú. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Bueno, tenemos ahí, Martín, vamos a intentar escucharte mejor porque se escucha un poquito lejos la comunicación, pero bueno, en principio, consultarte qué opinión te merece lo que ha ocurrido acá en Venezuela con ese encuentro del NOAL, esa Venezuela que asume ahora un nuevo orden dentro, o una nueva acción dentro del orden mundial, teniendo en sus manos la presidencia pro tempore de un organismo tan importante como el NOAL. Se está escuchando muy mal ahí la comunicación, Álvaro. Vamos a retomar ese contacto con Martín Guerra, analista internacional. Pero bueno, en medio de todo esto, les recomendamos visitar nuestra página web, laradiodelsur.com.be. Ahí ustedes van a poder leer la declaración de Margarita, que comienza con la necesidad de consolidar y revitalizar el movimiento de los no alineados. Decidieron, ¿no? Todos los representantes del NOAL en Margarita, que hay una necesidad de reafirmar su pleno, su decisivo apoyo a la coalición, a la consolidación, el fortalecimiento y revitalización del movimiento de países no alineados como única garantía para preservar su legado y vigencia histórica y por ende garantizar su fortaleza, cohesión y capacidad de recuperación sobre la base de la unidad en la diversidad y la solidaridad en sus estados miembros. Ese aspecto, ¿no? Garantizar la fortaleza, la cohesión y capacidad en medio de la diversidad política, social, económica que viven nuestros países, ¿no? Ese aspecto es importante. Algo así similar ocurre al interno del CELAC. Ahí retomamos la comunicación con el analista internacional Martín Guerra. Martín, ahora sí te tenemos nuevamente en línea. Sí, hola. Ahora sí. Les decía, respondiendo a tu interrogante, que en este momento importante que vive América Latina, de profundización de cambios y de mayor ataque y bloqueo económico y político de la derecha en los últimos tiempos, pero que no deja de ser importante porque a partir del año 99, con el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela, se dio todo un giro en el continente de divisiones sociales, políticas, económicas, y que obviamente tiene que tener problemas. La derecha internacional, el imperialismo y el colonialismo no van a dejar que los cambios se profundicen. En un momento así de crisis, con una reinstalación del neoliberalismo en Argentina, en Brasil, que el presidente Nicolás Maduro, a nombre de los pueblos de América Latina, porque no solo lo hace a nombre de Venezuela, es un tema geopolítico en este momento, asuma la presidencia del NOAL, es fundamental, porque es un espaldarazo a la lucha de la revolución bolivariana y es además una reafirmación de que Venezuela está haciendo bien en su lucha contra el colonialismo y representa no solamente ya en este caso a Venezuela y a los pueblos del mundo, sino en general todas las luchas que se proponen contra el neoliberalismo como postulado económico y el colonialismo como postulado histórico y político. Eso es lo más importante, creo yo, de que el presidente Maduro asuma la dirigencia pro tempore del NOAL. Fíjate, Martín, que en medio de todo eso, Venezuela, que también ha estado allí en estos organismos, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, ha estado también dentro del Consejo de Derechos Humanos, ha venido teniendo de alguna u otra manera reconocimiento en organismos que también han sido fuertemente criticados, como Naciones Unidas. Venezuela va con una labor ahora dentro del NOAL a exigir que también Naciones Unidas sea reformada nuevamente a solicitud de países integrantes de este movimiento, también de forma individual. individual se ha hecho en su momento, pero además que se amplíe la posibilidad de participación dentro de un Consejo de Seguridad que, como todos conocemos, hace lo que le da la gana, ¿no? Ha hecho lo que le da la gana con las invasiones, con las determinaciones que ha tomado en nombre de la mayoría del mundo, ¿no? ¿Qué evaluación haces también de esa posibilidad de que se pueda concretar de aquí en más o no la transformación al interno de Naciones Unidas? Sí, es cierto lo que señalas, y vale mencionar que siempre las declaraciones de las cumbres del NOAL fueron muy interesantes, pero las últimas, de alguna manera, tal vez por condicionamientos históricos, habían caído en una enumeración de medidas de reivindicación que más parecían un petitorio. Lo que me sorprende y me alegra de estos 21 puntos de la declaración última es justamente que tiene un carácter muy reivindicativo y muy de ir a la avanzada del proceso de cambio. Es mucho más fuerte. Por ejemplo, el punto que señalas de reformar la ONU es fundamental. La ONU se ha convertido desde hace muchas décadas, aunque si hacemos un análisis profundo, en realidad se creó para eso, pero se ha convertido ya descaradamente en un instrumento de los Estados Unidos, sobre todo desde la invasión a Irak, cuando varios países europeos votaron en contra de la invasión a Irak, igual Estados Unidos invadió Irak. Es decir que Estados Unidos ha pasado ya por encima de las propias decisiones que toma su organismo títere. Entonces, que la cumbre del NOAL coloque como punto fundamental que la ONU se democratice en sus decisiones, que el Consejo de Seguridad en realidad cumpla lo que los pueblos de la ONU señalan, es fundamental. No sabemos si esto ocurra, pero que ya se coloque como medida de cambio, coloca a los pueblos del mundo en disposición de poder profundizar sus demandas ante la ONU y, por qué no, de ir construyendo alternativas de unidades mundiales más allá de la ONU, incluso como que ya se han hecho varios en América Latina. Se ha propuesto además, Martín, avanzar en la cooperación sur-sur. Esa cooperación el comandante Hugo Chávez la desarrolló muy bien al interno de Venezuela, ha potenciado esas alianzas con países de África, de Asia, también de Oriente Medio, ha incluso lanzado el comandante Hugo Chávez todas esas líneas estratégicas de fundacionales también de esa organización o de esa cooperación sur-sur para que otros países se sumen con más fuerza a esas alianzas económicas, sociales, políticas, más allá de lo que el imperio está sosteniendo. Recientemente se hablaba en el NOAL de la necesidad incluso de conformar un banco del sur para hacer frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Crees que en el mediano plazo ese banco del sur se pueda constituir, entendiendo que nosotros acá en Sudamérica también hemos avanzado en esa construcción del banco del sur, pero ha tenido también de alguna u otra forma debilidades a la hora de su operación producto de las injerencias, imposiciones también externas? Claro, la creación de una serie de organismos de unidad para los pueblos, en especial de América, le debe muchísimo a las intenciones y decisiones políticas del comandante Chávez. La CELAC, el UNASUR, el ALBA y el Banco del Sur son y han sido pilares fundamentales para esta unidad. Ahora se habla de estrechar la unidad con mayores espacios sociales, políticos, económicos de todo el hemisferio sur, que siempre hay que decirlo, ¿no? Para los que no lo han reflexionado, es el sur del mundo el que produce la mayor cantidad de recursos naturales, sin embargo es el sur del mundo el que tiene a los trabajadores peor pagados y las esperanzas de vida más quebradas y las condiciones de desarrollo social más débiles, y además somos el mercado de consumo de los productos que se desarrollan en el norte con los recursos naturales que se producen en el sur. Por lo tanto, las condiciones están dadas para generar un banco del sur y otras instancias de unidad económica mundial para estos sectores que luchan contra la imposición neocolonial. Pero hay que reconocer algo ahí. Pasándonos en la experiencia que tú muy bien señalas del Banco del Sur en América del Sur, este banco debía sustentarse por términos concretos de política económica monetaria incluso en las economías argentina y brasileña, porque eran las que tenían el PBI más interesante, digamos, en crecimiento en América Latina y en estabilidad de producción y de diversificación productiva incluso. Pero con los problemas que han habido, sobre todo en Argentina, que tiene más tiempo de reinstalación neoliberal con Macri, y ahora con Brasil, como que el Banco del Sur ha sido boicoteado no solo por algunas incorrectas decisiones dentro del progresismo, sino también por la derecha. Entonces este banco no ha logrado consolidarse. Eso nos da la lección de que se podría hacer un banco más grande, una fuente de recursos, una unidad monetaria financiera y de mercado más grande, pero tomando en consideración que el cambio no puede producirse solo para que nuestras economías de los países del sur se apoyen mutuamente, sino que debe basarse en la transformación de nuestras economías, es decir, mayores procesos de nacionalización de recursos estratégicos y sobre todo profundizar la socialización de los recursos estratégicos. Lo digo con claridad, si los trabajadores del sur no controlan sus empresas productivas, si los trabajadores del sur no gozan de la repartición de los dineros que produce su propio trabajo, entonces el cambio solo sería un mero maquillaje y sería tan peligroso incluso que ese Banco del Sur, en manos de las derechas reinstaladas, podría convertirse en un instrumento de recolonización y de bisagra más poderosa con el imperialismo. Hablamos de que este punto importante que está en los 21 puntos de la declaración puede construirse siempre y cuando se democratice desde las masas hacia la toma del poder. Y eso se puede concretar en uno de los puntos que lo dice claramente en la declaración, que es ligarse más con el BRICS. Uh-huh. Y el BRICS ahora tenemos la reinstalación neoliberal en Brasil, para comenzar. Claro. Entonces se clarifica que este punto es importante siempre y cuando los procesos de democratización se desarrollen de cara al pueblo y con una democratización real del proceso productivo. Claro. Martín, el tiempo es corto para abordar los 21 puntos de esta declaración de Margarita, pero ha sido interesante escucharte. Igual tenemos de aquí a 3 años para ver si se están cumpliendo o no con estas decisiones que se han tomado en el NOAL, entendiendo que también a lo interno del NOAL se ha solicitado una reactivación, una revisión de ese movimiento para que se consolide, como tú bien decías, en acciones cada una de esas solicitudes hechas en la cumbre. De verdad que agradecemos el contacto y esperamos seguir contando con tus aportes. No, siempre a la hora. Muchas gracias y mucho suerte. Ahí estaba el compañero Martín Guerra, analista internacional, reflexionando sobre la importancia del NOAL, la ejecución también que tiene Venezuela a partir de este momento en su presidencia, pero por el tema económico, la situación de los refugiados, migrantes, NOAL ha saludado que el día de hoy, por ejemplo, se esté ejecutando en Naciones Unidas esos debates de alto nivel, porque ya el día mañana, a partir de mañana, comenzará la 71 Asamblea General de Naciones Unidas y por primera vez en mucho tiempo se va a tener como tema importante para el debate el tema de los refugiados y los migrantes. Ahora, es lamentable que haya sido invitado para abordar este tema, y lo veíamos en las pantallas de Telesur, representantes del Banco Mundial, ¿no? Que bastante lucran con la situación de los migrantes. Entendiendo eso, podemos también evaluar por qué el NOAL solicita sea refundada esa nación, esas Naciones Unidas, y se evalúe realmente quiénes son los que debemos ejercer desde nuestros gobiernos y desde los pueblos el control del mundo, ¿no? En función de la paz, del bienestar social, del bienestar económico y la soberanía de los pueblos. Son las 9:55, quedaron varios mensajitos allí por leer, pero los vamos a invitar el día de hoy a que estén pendientes. Seguramente nosotros haremos lo propio aquí en la Radio del Sur, porque Telesur presentará el día de hoy a la 1:00 p.m. en Caracas una entrevista especial con el secretario general de la OPE, Mohamed Barquindo, recién nombrado hace pocos meses como el nuevo representante de la OPED, y bueno, estará bien interesante. Por aquí dicen Mountain Good, que es el reportero de Telesur, colocó una frase, ¿no?, de Mohamed Barquindo en esa entrevista. Hay especuladores que no han visto un barril de petróleo en su vida y nos fijan los precios. Así que los vamos a invitar a sintonizar también esa entrevista. Nos despedimos, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, Vanessa Gutiérrez de este lado de los micrófonos. Hasta mañana. 2 horas de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. Mientras tanto, y por si acaso. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.